premiu cărgi mengici sagbi. Ascultă cu casa în spate. Premiu cărgi mengici sagbi. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Están escuchando Con la casa en la mochila, un programa realizado por personas equilibristas del sentido común. El día de hoy, el décimo programa semanal, tendremos varias secciones dentro de esta hora. La primera de ellas será Literatura de Garage, realizada por Saroni, siempre con sus muy equilibradas opiniones y manera de escribir. También tendremos al poeta del Arrabal, a Víctor, con las poesías muy al estilo de ese barrio tan especial que es el Arrabal. También contaremos con Juanjo, con música de los 70, en donde sin lugar a dudas, no nomás nos deleita con las canciones que escuchamos en esa época, sino también con los conocimientos, con los detalles que sucedieron en ese momento en esos grupos musicales. Tendremos también Noticas de México. Hoy hablaremos de los tríos mexicanos, los Panchos, los Tecolines, los Ace, los Diamantes, y escucharemos algunas canciones de ellos. Iniciamos una nueva sección que la lleva de una manera muy especial un personaje de Luces de Bohemia, Max. El día de hoy va a manejar esa sección. Va a hablar de las calles de esta ciudad, muchas veces milenaria, nuestra Zaragoza, y va a hablar de las calles de él. Bienvenido, Max. También escucharemos noticias en voz de Gonzalo, otra voz nueva, amable, comprometida con los que aquí participamos y nos escuchan. Por lo tanto, bienvenidos a todos. Buenos días, amigos. Vamos a comenzar el espacio de Literatura de Garaje. Y voy a empezar diciendo, vamos a ver, aquí en este espacio cabe todo. Por favor, tomar nota. Mira, el correo electrónico es conlacasaenlamochila@gmail.com. O sea, todo junto, conlacasaenlamochila@gmail.com. De verdad, vamos a hacer un programa, joder, animaros, cualquier cosa. Ya vais a ver lo que leo yo hoy, que no tiene ni pies ni cabeza, pero seguro que se os puede ocurrir. Insisto, conlacasaenlamochila@gmail.com. Dentro de Facebook, dentro de vuestra cuenta, buscarnos también, que ahí tenéis todas las noticias nuestras, ¿vale? Con la casa en la mochila. Me voy maullando cada noche y duermo por el día. Las gatas buenas nunca vienen mal. La tolerancia es un elemento vital en la inteligencia. Son los pulmones de esta. Admite y entiende cualquier actuación de un ser de tu especie. Y de esa manera tus actos los realizarás de una manera más libre. Si todo el mundo tolera, automáticamente desaparece la agresión entre seres de la misma especie. tendremos que desempolvar el origen de la anarquía y probablemente nos encontraremos unas dosis más fuertes de tolerancia que en esta carrera desenfrenada de las imposiciones constantes que se realizan en la actualidad. Definitivamente voy en un autobús equivocado, con diferente destino al de mi billete. Pero bueno, adelante. Si hay una parada, me bajo. Vaya, he visto un cartel. El conductor solo parará si se lo piden más de la mitad de los viajeros. Bueno, miré al final a preguntar si alguien quiere parar. Vaya, resulta que la mayoría son sordomudos y los demás están entretenidos con la televisión. ¿Qué le vamos a hacer? Me sentaré y me fumaré un buen puro, a esperar a ver si se me ocurre algo. Hoy en nuestra sección de poesías traemos la participación de Violeta, una chica, una mujer que pide perdón 20 años después. Este es un testimonio real. ¿Por qué será que después de hace más de 20 años hoy necesito pedirte perdón? Esa culpa que me quema y desazona, que no me deja respirar y que es como un goteo lento pero permanente. No lloro por la relación que perdí, Luis, sino por el amigo al que hice daño y cambié seguramente su vida, porque soy la única culpable de mi vida, de mis actos, de lo que te hice a ti y me hice yo. He vuelto a Zaragoza, no espero nada de nadie, solo que el futuro, a la vuelta de una calle, me ponga tu cara delante para decirte gracias y perdón. Gracias, Violeta. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Thank you. al estado gaseoso y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad. Que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano. Buenos días, amigos de Radio Topo. Hoy vamos a traer nuestro espacio musical a todo un ícono de nuestro pop. Me estoy refiriendo a Grupo Mecano, o lo que es lo mismo, a los hermanos Nacho y José María Cano y la voz del grupo, Ana Torroja. A mediados de los años 70, José María Cano conoce a través de amigos comunes a Ana Torroja. José María se dedicaba entonces ya a la música, en plan, digamos, cantautor. Comienzan un noviazgo adolescente. Mientras tanto, Nacho, el menor de los hermanos, rompe con el grupo Prisma, del que formaba parte. Grupo de sonido completamente alejado de la música que realizaba su hermano. Posteriormente, este se unirá a José María y Ana como guitarra y segunda voz. En 1979, José María se inscribe y es seleccionado para participar en el concurso televisivo Gente Joven. Su actuación se salda con un mal resultado. Siguen tocando en pequeños locales de Madrid. En ese ambiente conocen a Miguel Ángel Arenas, el Capi, que les consigue una prueba con CBS, con la condición de que sea Ana la voz principal. La compañía desconfía en principio de los tres jóvenes, dado el componente cantautor del mayor de los hermanos. Buscando un tema juvenil, tras varias semanas, la compañía se decide por uno. El 22 de junio de 1981 se edita Hoy no me puedo levantar. En este tema se describen las sensaciones juveniles después de un fin de semana de juerga. Auténtico himno del grupo. El tratamiento que la discográfica da al grupo en sus primeros pasos está marcado por la cautela. Antes de apostar por ellos, a pesar de la gran acogida del primer single, la compañía no le ofrece la posibilidad de grabar un álbum, ofreciéndole un segundo single, Perdido en mi habitación. Por fin, y ante el éxito cosechado por sus sencillos, CBS ofrece al grupo grabar un álbum, el homónimo Mecano, que sale a la venta el 5 de abril de 1982, cuyo tema de presentación, Me colé en una fiesta, rápidamente se convierte en superventas. Este álbum vende en tres meses 300.000 copias y 200.000 más a lo largo del año, según se van extrayendo de él sencillos, Maquillaje, No me enseñen la lección, etc. En mayo de 1983, Mecano lanza ¿Dónde está el país de las hadas? Y en él se incluye uno de sus mayores éxitos, Barco a Venus. En 1984 se publica su tercer álbum, Ya viene el sol. A pesar de ser su trabajo de menor éxito, el álbum contiene grandes temas como Aire o Hawái Bombay. Las bajas cifras de venta del álbum confirman los temores de la discográfica, que decide agotar el contrato con el grupo, grabando un álbum más, Mecano en concierto, puesto a la venta en junio de 1985. El abandono del grupo por parte de CBS es considerado como uno de los mayores errores cometidos por una discográfica en España, ya que la publicación de su nuevo trabajo, Entre el cielo y el suelo, publicado en 1986 con Ariola, les lleva a convertirse en el grupo español de pop rock de mayor éxito y proyección internacional de la historia. El disco supone el despegue como compositor de José María Cano, quien aporta al álbum los temas Cruz de Navajas, Me cuesta tanto olvidarte e Hijo de la Luna. Este álbum les da a conocer en América, especialmente en México, además de en Colombia, Venezuela y Chile. En 1988, con Descanso Dominical, alcanzan un éxito mayor que con su anterior trabajo, batiendo récord de ventas con 1.300.000 copias vendidas solo en España. Hasta ahora, el más vendido por un grupo en el país. Este álbum contiene temas como No hay marcha en Nueva York, La fuerza del destino o Mujer contra mujer. Que voy a arreglar eso que ha habido ahí. Nada tienen de especial. Dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar. Adentrarse en los mercados europeos, hasta ahora vetados a la música pop española. El primer país elegido es Italia, y en 1989 se edita el álbum Figlio della Luna, íntegramente italiano, que incluye temas de Descanso Dominical y dos temas de Entre el cielo y el suelo, Cruz de Navajas y El propio Hijo de la Luna. Cielo habló la luna llena, pero a cambio quiere. En 1990 se realiza el lanzamiento del grupo en Francia, Holanda, Bélgica, Suiza y Alemania. Entre 1987 y 1992, el grupo vendería 7 millones de álbumes fuera de España. En el verano de 1992 inician lo que sería su última gira, terminando en Valladolid el día 29 de septiembre, siendo este el último concierto del grupo. Se separaron en todo lo alto, dejando un hueco irreemplazable no cubierto aún por ningún grupo del pop español. Bueno, amigos de Radio Topo, esto ha sido todo por esta semana. Que tengáis buen día. Hola amigos de Radio Topo, del País de la Mochila, la sección de poesía. Traemos la 18 muestra poética Picarral, la 18, donde hay poemas como Septiembre. Tengo sabor a septiembre y a mí los recuerdos vuelven de tanto septiembre amar poca luz en la carretera, olor a alcohol en las aceras, septiembre, yo y la soledad, frío rostro en tu mirada, me siento tan desdichada que necesito llorar, llorar a septiembre malo, que a mi huella me ha dejado y no quiero pronunciar. Siguiendo con esta 18 muestra de certamen literario del Picarral, la luna y el mar. Azul marino inmenso y poderoso, luna llena del mar enamorada, se aman desde siempre sin importar el tiempo, ni desde lejos la distancia. Ella brilla sedosa entre las nubes y él le brinda su espuma de deseo. Ellos se hablan de amor noche tras noche, con idilios de siglos casi eternos. Y allí donde la vista ya no alcanza, donde la noción pierde la mente, ellos se abrazan y se besan con amor eternamente. Por ti. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Al hablar de esa agrupación musical llamados tríos, tenemos que remitirnos a sus instrumentos, la guitarra, la mandolina, el requinto, las maracas, la güira, y también nos lleva de la mano a ese país que ha dado muy buenos grupos de esa naturaleza, la República Mexicana. Ahí podemos escuchar a muchos tríos como los Panchos, como los Tecolines, como los Michel, como los Ace, los Diamantes, los Mexicanos. Pero sin lugar a dudas, los más conocidos, los más internacionales, los Panchos. Los Panchos se crean en Nueva York en el año de 1944, empezando cantando rancheras. ¿Quién lo constituye? ¿Quiénes son sus componentes originales? El Güero Gil, Poblano, Chucho Navarro, nacido en Guanajuato, pero criado en Aguascalientes, y un boricua, un puertorriqueño, Hernando Avilés. El Güero Gil, de padre libanés, muy versado en los negocios, con espíritu, para que ese trío llegara hasta donde lo conocemos, buscaba un sonido especial. Y él busca en la ciudad de Nueva York y en algunas ciudades cercanas alguien que le compusiera, que le creara un requinto que sonara de manera especial. Lo logra. Por eso cuando escuchamos una canción de los Panchos, en los primeros acordes, aunque no canten, sabemos perfectamente que son los Panchos. deciden regresar a México, se van por el camino de los boleros, sin embargo tocan muchos ritmos. Las giras internacionales las llevan hasta el final de su estancia musical. Cambian la primera voz, tienen 7 primeras voces, un boliviano, 3 puertorriqueños y 3 mexicanos. Este grupo graba más de 1,100 canciones en su haber, de todo tipo, de todo ritmo. Toda América la visitaron, parte de Europa, parte de Asia, sobre todo el Líbano. En el Japón eran unas grandes figuras. Pero hoy que tenemos cerca nuestras fiestas, las fiestas del Pilar, recordemos que en el año de 1991 los Panchos se presentaron en esa plaza, reuniendo a más de 140,000 personas que acudieron a su concierto. Pero no paró ahí la presencia de los Panchos con Aragón, con su historia, con su música. Grabaron Si vas a Calatayud, esta canción que también la grabó Javier Cugat, que la grabó Juan Legido, que la grabó Lola Flores, la grabaron en el mejor momento que tenían los Panchos, a mediados de los 50. Queremos saber que este grupo todavía andan descendientes de ellos, la última primera voz, Basulto, presentándose, pero los originales, ya no los tenemos con nosotros. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás. La anterior canción la interpretan uno de los mejores tríos del ambiente musical mexicano, los Tres Haces. Sus componentes originales, Juan Eri, Héctor González y el Lujo de México, como se le llama ahora que es solista, por cierto anda ya haciendo su gira de retiro Marco Antonio Muñiz, con muchísimos éxitos. Este grupo, fundado por estas tres personas, formaban parte de otro trío, también muy famoso en su momento, los primeros tríos que corrieron en ese México por revolucionario, que se llamaba el Trío Culiacán. Cuando don Luis Pérez Mesa decide hacerse solista, que también andaba integrando la Asociación Nacional de Autores y Compositores, este investigador de la música, sobre todo la música del Pacífico mexicano, hace falta esa voz. Entonces Juan Eri invita a Marco Antonio Muñiz a que formaran parte de ese trío. ¿Dónde tocaba ese trío? Pues tocaban con La Bandida, el burdel más VIP, más caro de la Ciudad de México de ese momento. Rebasan ese tipo de lugares, inmediatamente empiezan a tener fama, empiezan a cruzar la frontera, un grupo muy versátil. Cosa curiosa, Marco Antonio Muñiz, el único solista de todos ellos que llegó a las grandes famas, no era la primera voz, era la tercera voz. La primera voz era Juan Eri, pero en los solos era Marco Antonio Muñiz, este jalisciense, este tapatío, porque nació en la Perla de Jalisco, nació en la capital, Guadalajara, era quien hacía los solos. Por ti. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la noche, corazón, mi canción viene a ti exigiendo devoción. Regresando a los ases, corría un dicho que decía: estos tres ases, ni la quintilla los desbanca. Pero acabamos de escuchar Nunca en Domingo, una canción griega que el trío Los Diamantes llevaron por todos los recorridos de giras que hicieron por el mundo. Los Diamantes, con una voz extraordinaria, compuesta como primera voz Enrique Quesada, con un hermano de los Calaveras, también de apellido Prado, jaliscienses ambos. Este trío se complementó con un niño prodigio de la guitarra, Saúl Sedano. Si escuchan al inicio de esta canción, que es interpretada por ellos, este niño prodigio en su momento cantó en Bellas Artes, el lugar por excelencia para presentar la música clásica lírica en todo el país. Más de 50 años estuvieron originales este trío. Creo que es el único que aguantó los embates del tiempo, los enfrentamientos entre grupo, las giras, los malos momentos. ¿Y tú por qué no? Yo creo que saborearon más los mejores momentos, que lograron llegaron a ser más de 50 años un buen trío, un buen representante, un buen embajador de la música romántica por el mundo. Los Diamantes, también hay un dicho que dice: los diamantes son eternos, y eso lo estamos comprobando. A pesar de que ya no están musicalmente, se siguen escuchando en muchos ámbitos. Escuchamos Creí de los Tecolines, dos hermanos de un barrio del Distrito Federal, Sergio y Tony Flores, en unión de un duranguense, Antonio Vázquez, formaron este grupo musical buscando, en esa época de oro de los tríos, tener un sonido distinto. Como guitarristas, con esa voz especial, lograron su cometido. Se presentaron todo Sudamérica, se presentaron, tuvieron mucho éxito en Canadá, tuvieron mucho éxito en Estados Unidos, logrando llevar al ambiente musical sus éxitos, inclusive cantantes de primer nivel de los Estados Unidos tuvieron cover de los éxitos de los Tecolines. Oye, amigo, ahora que no están cerrados los micros, pero veo, por lo que veo, te gustan mucho los tríos, ¿no? Sí. Ah, pues ahora cuando acabe el programa, súbete a tu casa, que solo faltas tú. Hola, mi nombre es Jesús, nací en la calle Predicadores, estoy en albergue municipal y formo parte del programa de radio con la Casa de Mochila. Buena parte de la familia de mi madre también nació en esta zona, Plaza Tenerías, Boterón, San Blas, etc. Y luego las circunstancias se trasladan por completo. A eso voy, 40 años intercalados, en el barrio Torrero La Paz, y todavía recuerdo más las calles por sus establecimientos, los amigos o los bares, que por sus nombres. No sé cuánto estaré por aquí, pero solo por la antigüedad que tienen, intentaré conocer algo más de las calles por donde me muevo, y así explicarle al taxista a dónde voy. Radio Topo, desde donde emitimos, se encuentra en la calle Doctor Palomar 25. La antena se ve desde la Plaza San Agustín, y no siempre se ha llamado de esa manera, o casi. Antes era sencillamente calle del Palomar, en recuerdo de Juan Cebaldini, alias el Barbudo, que tenía en este lugar un recinto dedicado a la caza de palomas. Creo que murió en 1950. Esta calle tiene dos bocacalles, una la calle Viola, que se dedicaba a arreglar y construir este tipo de instrumentos, y otra la calle El Pozo, que es, según la leyenda negra, donde echaban a los prisioneros franceses vivos o muertos. En 1952 el Ayuntamiento de Zaragoza modificó el nombre de la calle por el de Doctor Palomar, no por la muerte del Barbudo ni por la falta de palomas, sino porque el de ese ilustre oftalmólogo, nacido en Barcelona, pero oriundo del pueblo turolense de León, que a su regreso de la guerra de Filipinas se instala en nuestra ciudad. Con su brillantez en la materia se le lleva a presidir la Sociedad Hispanoamericana de Oftalmología. También trabajó en la Beneficencia Provincial y en la Facultad de Medicina. Alcalde y presidente de las obras del Pantano de Peña, preside también la Real Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza hasta su fallecimiento en 1950, para dos años después dejar su recuerdo escrito en una de nuestras calles. Paralela a Doctor Palomar discurre la calle Francisco Cantil y Gamboa, que fue abogado y político aragonés, militante del Partido Liberal y que fue alcalde de la ciudad durante un par de años. Fundó la benéfica institución de la Caridad e ideó el proyecto del ensanche de la Huerta de Santa Engracia. Pues bien, andando estas dos calles hacia el Pilar, llegamos al Coso, que desde la construcción de César Augusta por los romanos no ha dejado de ser una de las arterias principales de Zaragoza. Por su longitud, en ella se disputaban las carreras de cuadrigas, y en el mismo coso tenía su entrada el teatro, hallado al demoler la vieja calle de la Verónica. Muchas calles tienen su inicio en el coso, y otros tantos edificios singulares los acompañan: Palacio de las Lunas, Condes de Sástago, Casino Mercantil, etc. Y junto al coso estuvo también, como no, el barrio judío, y en la muralla que lo cerraba junto al río Ebro estaba la Puerta del Sol, por la que se salía de la ciudad. Una de las plazas adjuntas al coso y de más solera, ya que le da nombre al barrio, es la de la Magdalena, la Plaza de la Magdalena. Ahora estamos con ella. Esta plaza, como ahora la conocemos, aparece en el verano de 1867 a consecuencia del derribo de la Puerta de Valencia o Puerta Romana y de varias viviendas unidas a ella para dar más amplitud a las entradas de la Iglesia de la Magdalena y a la desaparecida y antigua Universidad. El nombre de la plaza le viene lógicamente por la iglesia construida en 1135. En la primera mitad del siglo XV se edificó el actual templo, por deterioro del primero, y ha sufrido distintas modificaciones y notándose los diferentes estilos. La torre de estilo mudéjar está coronada por el famoso gallo, por cuyo nombre fue conocido el barrio o la parroquia durante muchos años. de la Plaza de la Magdalena y siempre hacia el Pilar, entramos en la calle Mayor, identificativo de muchas ciudades porque en su tiempo fueron las más largas y principales. Surge en el mismo momento que la fundación de la ciudad, 24 años antes de Cristo, y se extendía desde la Puerta del Ángel hasta la Puerta de Valencia, en la Plaza de Magdalena. Con la remodelación de las calles Alfonso I y Jaime I, se cortan tres tramos: Manifestación, Espocimina y Mayor, esta última de Jaime I a la Magdalena. Espocimina fue un militar especialista en la guerrilla que nació en un pueblo navarro de Higocín y que tras la muerte de su sobrino Javier Mina, alias El Mozo, por los soldados franceses, abandona el campo y se erigen los jefes de los guerrilleros que luchaban con su sobrino. El conocimiento del terreno y la estrategia de guerrillas desesperó a los soldados de Napoleón. Actuó en Navarra, Guipúzcoa, Aragón y llegó a controlar un ejército de 36.000 hombres, siendo perseguido por 10.000 soldados franceses sin conseguir capturarlos. En el campo de la política no fue tan hábil, pues al final de la guerra se trasladó a Madrid y su incompatibilidad con el rey Fernando VII le hace regresar a Pamplona, donde pretendiendo resucitar la Constitución de 1812 le cuesta el exilio a Francia, paradojas de la vida. Con la amnistía de 1833 regresa a España, donde le nombran jefe del Ejército del Norte y capitán general de Cataluña. Muere en su pueblo natal en 1836 y nos deja su testimonio en nuestras calles. Aún nos quedan muchas calles, sobre todo el casco histórico, unas más importantes que otras, pero todas de nuestro acervo cultural y nuestra historia. Hasta pronto. Noticias varias y desde nos pasan aquí una noticia cogida hoy del diario El País y presentada por Jesús el Mexicano, me lo pasa esta nota, donde se nos dice que el Parlamento de Hungría ha aprobado una ley en la que se castiga a la gente que vive en la calle con multas y hasta penas de cárcel por vivir en la calle. Las asociaciones de derechos humanos ven en esta medida una medida de discriminación contra las personas sin hogar y también ha sido una medida muy criticada por la Unión Europea, los países de la Unión Europea. Luego también tenemos otros avísicos que son sobre todo en el albergue. Hay una exposición de fotografía de un concurso que se hizo antes del verano con fotos que hicieron la gente de la calle y que se está preparando para la gente que esté interesada. Hay otra segunda edición que se acaba el plazo de presentación de trabajos el 18 de octubre. Entonces, las cámaras que las ofrece el albergue a la gente que esté interesada en participar en este concurso, las pueden recoger en el albergue municipal. Pregunten por mí, por Gonzalo, que soy el que está aquí, y yo les informaré un poco de las bases la gente que esté interesada. Y animaros, se pueden presentar 5 fotos por persona y se elige una y luego pues habrá algún premio para la gente que haga los mejores trabajos. Animaos, ¿vale? Ya está. Si

era el que más valía entre los de mi tiempo. Pues véalo usted ahora, en medio del arroyo, oliendo aguardiente y saludando en francés a los prosenetas. 20 años, una vida. Inopinadamente reaparece ese espectro de la bohemia. Yo me salvé del desastre renunciando al goce de hacer versos. Dieguito, usted de esto no sabe nada, porque usted no ha nacido poeta. Lagarto, lagarto. Ay, Dieguito, usted no alcanzará nunca lo que son ilusión y bohemia. Usted ha nacido institucionista. Usted no es un renegado del mundo del ensueño. Yo sí. ¿Lo lamenta usted, don Francisco? Creo que lo lamento. ¿El excelentísimo señor ministro de la Gobernación se cambiaría por el poeta Malestrella? ¿Ya se ha puesto la toga y los vuelillos el señor licenciado don Diego del Corral? Suspenda un momento el interrogatorio, su señoría, y vaya pensando cómo se justifican las pesetas que hemos de darle a Máximo Estrella. Las tomaremos de los fondos de policía. ¡Hebronella! Su excelencia se hunde en una poltrona ante la chimenea que aventa sobre la alfombra una claridad trémula. Enciende un cigarro con sortija y pide la gaceta. Cabálgase los lentes. Le pasa la vista, se hace un gorro y se duerme. El gato bueno. Los perros que se acercan a mí siempre salen ladrando. Bueno, amigos, aquí ha terminado el programa con La Casa en la Mochila. Otra vez, soy pesado. Con la casa en la mochila @gmail.com. Víctor, adiós. Víctor, Jesús, Torrero, Juanjo. Y como no, a Gonzalo, que hoy ha colaborado muy dignamente con nosotros. Bueno, recordaros que todo este programa que hacemos no sería posible si gente desinteresada, como son la gente de Radio Topo, nos diera todo este soporte. Recordar, Radio Topo no hace nada de publicidad. Radio Topo no tiene ningún tipo de financiación. Yo estoy aquí en un estudio que vale un dinero y que sepáis que lo ponen ellos. Bueno, y que no sería posible sin Radio Topo hacer este programa. Hasta la semana que viene y bueno, adiós. Cada noche y duermo.